rotativas a la fibra óptica. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Amigas, amigos, qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludamos con muchísimo gusto Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez y le sugerimos que se quede con nosotros porque tenemos un programa muy interesante y que seguramente puede ser pues elementos que lo ayuden a prevenir el tema de hoy, que es el espionaje cibernético. O salir de algún problemilla como el que me aqueja a mí en este momento con mi computadora. Fíjese que, ¿sabían que, amigos y amigas, que sus aparatos digitales son capaces de grabar conversaciones, acceder a su información sin que nos demos cuenta? Así es, televisores digitales, teléfonos celulares, computadoras, tienen aplicaciones que pueden infectar nuestros equipos y descargar códigos maliciosos que sirven para grabar videos, para grabar audio, acceder a las fotografías y archivos sin que los usuarios lo notemos. Hoy vamos a conocer cómo operan y si es posible evitarlos, con la ayuda de los expertos en espionaje cibernético que nos acompañan en el estudio. Además, hoy que es Día del Niño, vamos a conocer los datos de un estudio sobre la programación infantil en voz de Irma Ávila, experta en medios y infancia. Y además, otro de los espacios en este programa va a ser un reportaje que nos ha preparado Alexia Cervantes sobre lo que es el texto y el hipertexto. Por supuesto, tendremos nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticias. Así es que la invitación es a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Además, saludamos a los alumnos que nos acompañan hoy, que vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Sistema de Universidad Abierta, que dicen que ya ellos el AM, Nanay Tutuy. Son alumnos de la profesora Rosalinda Sandoval, a la que le mandamos muchísimos saludos. Y pues bienvenidos, chicos, esperamos que a partir de hoy escuchen el AM. O al menos escuchen El Fin Justifica a los Medios y Radio Educación, que es una estación de radio pública en nuestro país, la pionera. Quiero decirles que este programa puede descargarse en el momento en que ustedes lo deseen de la página web de Radio Educación, por supuesto, pero también del Facebook del programa El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden comunicarse también con nosotros en tiempo real a través de los teléfonos 41 55 1060 o nuestra sin costo 01 800 080 1060. Tenemos también el Twitter, que es @radioelfin, y nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Además de hacernos llegar su opinión, que es muy importante para nosotros, de verdad, créalo, se puede llevar a su casa una revista Cuarto Oscuro, que es espléndida, una revista de fotografía excelente, la que dirige Pedro Valtierra, y un libro que en esta ocasión tenemos, La Escuela de Comunicación de Toronto, Comprendiendo los Efectos del Cambio Tecnológico, de Jesús Octavio Elizondo Martínez, de Siglo XXI, Editores, Diseño y Comunicación, la Escuela de Comunicación de Toronto. Así que llámenos, por favor, pónganse en contacto. Y vamos ahora a escuchar Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones concluyó que Grupo Televisa tiene poder sustancial en 99 mercados relevantes. Como resultado de la investigación que se inició el 10 de diciembre de 2014, el órgano regulador señaló que tras la compra de Cablecom, Televisa incrementó su poder sustancial principalmente en mercados de servicio de televisión y audio restringidos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó 20 nuevas concesiones para uso comercial y social para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sonora. Estas concesiones son parte del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015, que contempla el concesionamiento de 191 frecuencias para uso comercial, 13 frecuencias para uso público y 94 de uso social para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. El juez federal Fernando Silva fijó una nueva fecha para la audiencia incidental entre MBS y Carmen Aristegui, la cual ahora se llevará a cabo el próximo 12 de mayo a las 10 horas. En un acuerdo publicado el pasado 28 de abril, el juez pidió a Grupo MBS y a Carmen Aristegui que aporten todas las pruebas documentales antes de la audiencia, que definirá si se otorgan o no medidas cautelares a la periodista. Especialmente se pide a MBS que aporte la información que demuestre los supuestos motivos por los que el juez Silva Mesa debe declararse impedido de conocer el caso. Asimismo, Fernando Silva, encargado de resolver el amparo solicitado por Carmen Aristegui, rechazó tener una amistad estrecha con los abogados de la periodista y expuso al tribunal colegiado que resolverá en los próximos días un incidente de recusación por el impedimento tramitado por Grupo MBS, ya que no existen motivos ni razones para declararse impedido y dejar de conocer el caso. Cabe decir que una vez que el tribunal colegiado resuelva que el juez Silva no está impedido de conocer el asunto de Carmen Aristegui, MBS deberá pagar una multa de hasta 21 mil pesos o 300 días de salario mínimo, que es el monto máximo que se le aplicará en caso de que no demuestre sus acusaciones. Guerrero es uno de los estados más riesgosos para los periodistas en México. Así lo señala el informe sobre la libertad de expresión que realizó Reporteros Sin Fronteras, el Centro Nacional de Comunicación Social y Freedom House. De acuerdo con estas organizaciones, en 2014 fueron asesinados 2 periodistas y 44 sufrieron agresiones que van desde las amenazas hasta el robo a domicilio y las agresiones físicas. En Xalapa, Veracruz, comunicadores y colectivos en defensa de los derechos humanos exigieron que el asesinato de Regina Martínez, quien era corresponsal de la revista Proceso en ese estado, no quede impune. La ley de derecho de réplica se atora una vez más en el Senado de la República por la falta de acuerdos entre los partidos políticos. En noticias internacionales, el gobierno del presidente Barack Obama difundió un informe de hace 6 años que examinó un antiguo programa secreto que recopilaba información de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. El informe se dio a conocer en respuesta a una demanda que interpuso el diario The New York Times al amparo de la Ley de Libertad de Información. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog en www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, la invitación es a consultar estas y muchas más noticias en este blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hay una gran cantidad de información que vale muchísimo la pena visitar. Así es. Y bueno, ahora como es Día del Niño, en todos lados están hablando del Día del Niño, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo sobre los medios de comunicación y los niños. Y recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó un estudio sobre oferta y consumo de programas en el sector infantil. Así es, en febrero salió este estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con información muy relevante, ¿eh? Así es, porque prácticamente, bueno, revela, entre otras cosas, que en la radio casi no tiene oferta para los niños. Un 3% de oferta para los niños en la radio en México, contraponiéndola a otro tipo de oferta como la televisiva, que es muchísimo más grande, ¿no? Muchísimo más grande, pero donde también hay otro tipo de problemillas, como es el asunto del fomento a la violencia o la exposición a la violencia que la mayoría de los programas tienen, ¿no? De las 4 horas y media que pasa un niño promedio mexicano viendo televisión, imagínate qué cantidad de información, de violencia, de contenidos sexuales y de otras cosas, ¿no? Que los niños pues consumen sin ninguna moderación, ¿eh? De discriminación también. Por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista que hicimos a Irma Ávila, quien es ahora integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también directora de Comunicación Comunitaria Asociación Civil, una organización que desde hace muchos años se ha dedicado a dar capacitación a los niños para hacer televisión. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, pues se encuentra con nosotros Irma Ávila, a quien le agradecemos esta generosa charla para el público de Radio Educación en torno a lo que sucede en el ámbito de la comunicación y sobre todo particularmente con los niños, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo un estudio, unos estudios sobre la oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión abierta y restringida el pasado febrero, pero gracias a esos estudios ahora se han emitido 5 recomendaciones que son importantes para pues incentivar una mejor televisión y radiodifusión para los niños. Irma Ávila, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida. ¿Qué nos cuentas entonces? No, hombre, gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Bueno, pues sí, como ya bien dijiste, hay un estudio, es muy pertinente recordar ese estudio porque fue el punto de partida de nuestras recomendaciones. Entonces, el Consejo Consultivo creó un grupo de audiencias infantiles compuesta por 4 consejeros. Tú decías hace un momentito, fuera del aire, hablabas de la incentivada a los... porque así decía la ley, que los estudios eran para ver si había que incentivar a los concesionarios. Entonces, bueno, en nuestro grupo de trabajo, una abogada, Clara Luz, una economista, un ingeniero y una servidora, ¿no? Uh-huh. Elisa Mariscal, José Santiago y una servidora. ¿A qué conclusiones llegamos? Le hacemos 5 recomendaciones al IFT, que ya, pues ya presentamos y fueron aprobadas en la última sesión, y en cuanto tengamos la versión corta, será subida a la página del Consejo. La primera es que este estudio no sea el único, que se hagan ya estudios sistemáticos sobre audiencias infantiles como una herramienta básica para poder determinar política pública. Sugerimos que esos estudios tengan perspectiva de derechos, se hagan cada 2 años, cumplen al mismo tiempo el asunto de base para política pública, pero también con el derecho a saber de las audiencias. Generalmente los estudios, especialmente los relacionados con rating y mercado, solo lo conocían los empresarios, entonces es muy importante que también las audiencias conozcan esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación 1. La recomendación 2 fue, va a haber unos lineamientos generales que tenía que haber sacado ya el IFT en marzo pasado, no lo ha sacado el área correspondiente, pero está por sacarlos, sobre derechos de las audiencias, y bueno, nosotros lo que decimos es que en esos lineamientos generales debe de incluir los derechos de las audiencias infantiles. Debe de reconocerse que los medios tienen obligaciones en ese campo. Los niños tienen derecho a recibir televisión de calidad en los canales de mayor cobertura. Ese es uno de nuestros grandes problemas, que los canales verdaderamente nacionales, especialmente de televisión, que llegan a toda la República, no tienen programación para niños. La televisión pública, por supuesto, es especialmente responsable en este campo. Los niños tienen derecho a la pluralidad de todo tipo, no solo de tipo de personas, no solo racial, no solo diversidad de género. Estamos hablando también de diversidad ideológica. Los niños tienen derecho a conocer las distintas posiciones que hay en la vida. Tienen derecho a tener un espacio de expresión, y eso sería bien padre que lo tuvieran en las televisoras públicas y en las radios públicas, y un espacio que les informen de sus derechos. Recomendación 3. Lineamientos generales en materia de programación para audiencias infantiles, estándares mexicanos de calidad para la programación dirigida a infancia y criterios de clasificación para sustituir a los anteriores según la nueva ley de Federal de Telecomunicaciones. Aquí nada más quiero hacer una anotación. Hay que cambiar todo esto en este momento porque en un lapso de los últimos 3 a 6 meses cambiaron 4 leyes fundamentales en el ámbito de infancia. Y entonces hay que armonizar esas leyes con la política pública. Esas leyes son no solo la de telecomunicaciones, la reforma a educación, la ley de salud, la ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que plantean una nueva lógica para asumir el asunto de infancia. Entonces, bueno, en estos lineamientos generales en materia de programación para audiencias infantiles, proponemos hacer un trabajo que guíe a productores nacionales para desarrollar televisión de calidad, crear unos estándares de programación dirigido a infancias, y esos estándares a la hora de hacer la medición, si algo es de calidad o no es de calidad, que estos sean base, por supuesto, para cualquier apoyo gubernamental. O sea, si se va a incentivar, tiene que incentivarse a partir de incentivar la programación de calidad y no otra, ¿no? Y los criterios de clasificación, que actualmente están vigentes todavía los que tenía Gobernación antes, pero que le toca al IFT crear los nuevos. Siguiente recomendación. Ah, y lo que proponemos es que estos tres documentos estén en un solo documento, o sea, que sea algo integral. ¿Por qué? Porque los criterios de clasificación tradicionales, los que tenía Gobernación antes, están dedicados solamente a proteger a la infancia y básicamente tocan cuatro temas y de manera muy limitada. Lenguaje SOEZ, sexualidad, drogas y violencia. Entonces, esto es una visión muy limitada, francamente, o sea, ¿dónde queda la promoción de medios de calidad? Y como dicen los que saben en la cuestión de derechos humanos, no basta con proteger, sino hay que promover. Entonces, también en ese sentido, creemos que se tiene que crear como un documento más integral, claro, ¿no? Claro. Entonces, estamos proponiendo la creación al interior del instituto de un área especializada en infancias. El asunto de infancias es de especialistas. No es de que hay qué buena onda alguien quiere llegar y proteger. O sea, existen estudios y hay toda una corriente importantísima y sobre todo a partir de la nueva imagen de infancia que nos estamos creando como colectivo en México a partir de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, planteamos que esta área no sea solo de radiodifusión, sino que incluya telecomunicaciones, porque cada vez más hay interrelación. Entonces tiene que ser un asunto global, que incluya tablets, que incluya celulares, que incluya acceso a internet y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el punto 5 es crear un programa integral de estímulo a la producción de contenidos nacionales de calidad dirigidos a infancia. Es asunto de estímulo puramente. Alguien tiene que llevar la batuta de esto. Nosotros proponemos que sea el IFT. Es un asunto, estamos conscientes, interinstitucional, hay que involucrar a muchas instituciones, pero alguien tiene que llevar la batuta. Muy bien. Esas son las 5 recomendaciones. Pues te agradecemos muchísimo por hacérnoslas conocer, sobre todo al público de Radio Educación. Es un tema que nos interesa muchísimo y estaremos muy atentos, muy pendientes de lo que suceda en la materia. Muchísimas gracias, Irma Ávila. No, hombre, pues gracias a ti. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Irma Ávila y le agradecemos muchísimo. En unos minutos vamos a entrar a la entrevista sobre espionaje cibernético. Pero antes los quiero invitar a escuchar un reportaje sobre texto e hipertexto que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes. Adelante. El reportaje. El reportaje. Desde la invención de la imprenta, el texto en todas sus variantes, libros, folletos, revistas, periódicos, etc., ha sido el vehículo de transmisión de información y de cultura por excelencia. Y ahora, con la llegada de esta nueva era tecnológica, surge el llamado hipertexto, que se define como la digitalización de la escritura. El hipertexto también es una herramienta que permite crear, agregar, enlazar y compartir texto de diversas fuentes por medio de enlaces, mejor conocidos como hipervínculos o links. En pocas palabras, es el reflejo de la comunicación interactiva y en ese sentido ha generado bastantes movimientos y cambios dentro y fuera de la red. Así, con el propósito de abordar este tema, la semana pasada se llevó a cabo el coloquio Texto Hipertexto, debates actuales del derecho de autor. El evento se realizó dentro del marco de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México y reunió a comunicadores, investigadores y expertos en la materia. En este sentido, la doctora Ana María Cheto, fundadora del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de Iberoamérica, nos habló acerca de los contenidos protegidos por los derechos de autor y puntualizó que es de suma importancia que las universidades tengan la infraestructura necesaria para que sus alumnos accedan a todo el contenido que hay en la web. Siento que estamos en un buen momento para que en particular la UNAM y también las otras universidades públicas del país avancen en este camino. De hecho, la UNAM ya dio varios pasos importantes, empezando con la creación de sistemas de información en acceso abierto, ¿verdad? O sea, se ha visto en todo el mundo que ahí donde no hay mandato institucional las cosas no avanzan con el acceso abierto. Hay gráficas, hay estadísticas que muestran, que hacen comparaciones entre aquellos países o instituciones nacionales donde se ha promulgado un mandato versus aquellas donde no se ha hecho, y se ve que el acceso abierto camina y se desarrolla y se instituye cuando hay un mandato que, más que decir, sería buena idea hacerlo, es decir, hay que hacerlo. Y en ese sentido yo pienso que una tercera tarea es precisamente organizarse como en universidades para poder dar ese apoyo técnico de infraestructura, de asesoría legal, de asesoría técnica, etcétera. Naturalmente eso significa, entre otras cosas, crear manuales de buenas prácticas o compilar o hacer una recolección de los que ya hay, etcétera, adaptarlos quizá a nuestra realidad, a nuestras necesidades y a las de nuestros académicos y nuestros usuarios. Sin duda, con Internet surge un nuevo mundo de acceso abierto. Gracias al hipertexto se pueden almacenar grandes cantidades de información en poco espacio aparente. De esto nos habló la doctora Rosario Rogel, especialista en nuevas tecnologías y publicaciones digitales. La doctora Rogel también aprovechó para hablar de la situación en nuestro país en cuanto a mandatos de acceso abierto. Comentarios respecto al tema de acceso abierto, y es que forma parte de todo un movimiento más grande, ¿no? Que es todo lo open, el movimiento open, que por el lado del acceso al conocimiento tiene que ver con el acceso directo a los resultados de investigación, pero también está aparejado a todo el movimiento del open data, ¿no? Que creo que en México se ha experimentado muy poco, que también tiene que ver con, ¿estamos o no dispuestos como académicos a otorgar nuestros datos? Si de verdad queremos contribuir al desarrollo de la ciencia, tenemos que empezar por compartir los datos. Ahí, si estamos tímidos con el tema del acceso abierto a la publicación, al compartir datos, es todavía un poquito, estamos todavía un poco en pañales. Y esto va por áreas, siempre las áreas más duras son las que se abren más, y entre más sociales y humanísticas son, yo soy de sociología, somos más reacios a compartir, ya no digan información sino datos. Y también la idea del open source, desde el uso del software libre. Entonces, es todo un mundo alrededor dentro del cual el acceso abierto es un elemento dentro de todo el mundo de la cultura abierta. Sí decir que para el caso de México, digamos, estamos muy felices porque se aprobó la ley. También tenemos que decir, junto con la doctora Cheto, que dentro del análisis de los expertos, cuando hacen el análisis del acceso abierto, al tipo de ley que se aprobó en México le llaman una soft law. Es una ley, digamos, más débil. Hay leyes más fuertes. Es débil, ¿por qué razón? Porque la ley de acceso abierto en México en realidad es una invitación a que coloquemos nuestros contenidos en acceso abierto, pero no es potestativo, pero no es vinculante, no nos obliga. Y es un poco a lo que hace referencia la doctora Cheto. Como no nos obliga, los que medio quieren lo hacen, los que no, no. En esta nueva era tecnológica es necesario contemplar una política editorial digital, así como el respeto, crédito o remuneración correspondiente al material intelectual de otros. En voz de los especialistas se llegó a la conclusión de que es importante compartir el conocimiento, pero también es vital reconocer la labor de los investigadores y de todos aquellos que comparten sus trabajos, ya que hay muchos que viven de publicaciones en la web. Por tanto, debemos hacer un equilibrio y adecuarnos a los manuales de buenas prácticas, ya que existe una diferencia entre copiar y citar. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Ana Laura Gutiérrez, Rogelio Beltrán y Alexia Cervantes. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Te invito a que marques nuestras líneas telefónicas 4155-1060, 01800-080-1060, sin costo para ti. Estamos en Twitter, por supuesto, como @radioelfin. El correo es elfinjustifica@yahoo.com.mx y en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, que es espléndida, de verdad, una revista de fotógrafos que dirige Pedro Valtierra desde desde hace ya 20 y tantos años. Es una revista clásica. Y también el libro La Escuela de Comunicación de Toronto, Comprendiendo los Efectos del Cambio Tecnológico, de Jesús Octavio Elizondo Martínez, una publicación de Editorial Siglo XXI en su serie Diseño y Comunicación. Así que te invitamos a que te pongas en contacto. Y bueno, vamos ahora a nuestra entrevista. ¿Sabías que tus aparatos digitales te espían? La entrevista. Efectivamente, los dispositivos digitales pues son una tecnología que nos brinda grandes servicios en nuestra vida diaria y laboral. Sin embargo, podrían convertirse en nuestra peor pesadilla si no los sabemos usar adecuadamente. La falta de conocimiento sobre el uso de nuestros aparatos y de las reglas que se establecen en los manuales y contratos ponen en peligro nuestros datos y nuestra seguridad. Hoy se sabe que existen aplicaciones que se instalan sin que nos percatemos de ello mediante engaños que nos hacen creer que se trata de algo seguro. Por ejemplo, una vez instalados en nuestros dispositivos, estos códigos maliciosos pueden usar la cámara, los micrófonos para espiarnos, así de plano espiarnos y robarnos información. Pero no entren en pánico, porque aquí tenemos a dos expertos que nos van a hablar de cómo protegernos de estos modernos métodos de espionaje. Ya estamos entrando en pánico, ¿no? Bueno, está con nosotros la maestra Corina Velázquez. Ella es especialista en legislación y políticas públicas para la sociedad de la información. Ella es cofundadora de la organización Son Tus Datos. Y te damos la más cordial bienvenida. Gracias por tu tiempo, Corina. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. También tenemos al maestro Joel Gómez Treviño. Él es especialista en Derecho Informático, profesor del TEC de Monterrey y varias universidades en temas de Derecho Informático, aspectos legales de las redes sociales y protección de datos personales. Bienvenido. Muy amables por eso. Los Angry Birds tan famosos tengan acceso a nuestras fotografías, a los contactos, por supuesto a la localización, notificaciones, al micrófono, a la cámara, Corina. Sí, desafortunadamente. Y lo podemos ver en cuando queremos tuitear una foto, obviamente para poderla tuitear necesitan ellos ingresar a nuestros contenidos para publicar. Pero aquí el punto de preocupación no es tanto que puedan acceder, sino la retención de datos, que esto está previsto en los avisos de privacidad. ¿Y a qué me refiero con retención de datos? Los que no leemos nadie. Sí, ¿no? Que son 20 hojas en letra pequeña en la pantalla del teléfono, sí. Que no entendemos. Y el tema es que ahí justamente se precisan para qué van a usar esos datos y cuánto tiempo los van a tener. Entonces tenemos consecuencias como ellos podrían acumular esa información por mucho tiempo y dar o proporcionar información, no usarla con fines lucrativos, o transferirla a otras instancias, puede ser el propio gobierno u otras agencias comerciales para lucrar con nuestros datos. Pero en estos señalamientos que no leemos, ¿hay la opción de que nosotros digamos hasta dónde queremos que se queden con nuestros datos, o es si le entras o no le entras? Justamente es el problema. Creo que falta regulación. Aquí Joel, el experto en derecho, nos dirá. Pero la moda está en que te condicionan. Vemos el caso, por ejemplo, de Facebook, que no tiene mucho, implementó su herramienta de Messenger en donde te condicionaba. O sea, lo aceptas para seguir teniendo acceso a tu cuenta o no. Y este es un problema porque obviamente te están forzando, y por el otro lado los avisos de privacidad son bastante complejos. Un tema aquí es que cuando uno entra y quiere, por ejemplo, quejarse, lo que ve es que la sede de Facebook para ver temas legales está en Irlanda o en Estados Unidos, en California. Entonces yo me pregunto, ¿qué persona tiene la capacidad económica de contratar un abogado y que éste conozca el marco legal en estos países? Uf. Y que esté preparado para hacer todo un proceso de años? Entonces nos estamos metiendo de alguna manera en líos que, en asuntos que ni que no vamos a poder solucionar, y que le estamos cediendo entonces de manera ingenua tal vez, pero de manera total, maestro Joel Gómez Treviño, esa información a la que acceden estos programas. En efecto, mira, a mí me gusta empezar estas pláticas hablando un poquito de seguridad de la información. Y mucha gente tiene la percepción de que la seguridad de la información radica en tener una computadora con antivirus, con password, con firmas biométricas, con reconocimiento de voz, reconocimiento de audio, y un montón de cuestiones técnicas que nos ayudan a sentirnos seguros, que no son necesariamente significa estar seguros. El eslabón más débil en la cadena de la seguridad informática es el ser humano. Y desafortunadamente, la mayor parte de las ocasiones nos metemos en problemas por falta de sentido común. Yo siempre lo he dicho, la falta de sentido común es nuestro peor enemigo en Internet. Las cosas que son demasiado buenas para ser verdad, cuidado, no son verdad. Cuidado, no son verdad o nos pueden traer beneficios incompletos o perjuicios reales, muy tangibles. Respecto al tema de las aceptaciones en el ciberespacio es muy interesante porque, como lo comentábamos anteriormente y lo hizo Corina también, el tema es que cuando aceptas algo en Internet no sabes a fondo o con todo derecho a qué te estás involucrando o hasta dónde llega esa aceptación. Por ejemplo, a veces Facebook te dice, nosotros respetamos tu privacidad, irla a respetamos en la misma medida en que tú mismo configuras tu acceso a privacidad o tus settings de privacidad en la aplicación. Pero también te dicen que en Facebook funcionan muchas aplicaciones, como lo son los famosos jueguitos que usan principalmente los niños, pero también los adultos. Bueno, de repente hay gente adicta al Candy Crush y tienen 40 y tantos años. Ya hay de todo tipo de personas que juegan jueguitos o usan juegos en este tipo de redes sociales. También hay otras aplicaciones como Recuerda mi cumpleaños o cualquier otra cosa que te pretendan aceptar, no estás conociendo cuáles son los términos y condiciones de esa aplicación. Facebook te advierte en sus términos y condiciones, te dice, nosotros le pedimos a las aplicaciones que respeten tu privacidad, pero tú eres el responsable de conocer en qué te estás involucrando. Entonces, poca gente se da la molestia de observar qué sucede cuando le pedimos a una aplicación que autorice a través de Facebook algún acceso a nuestra cuenta. En la parte de arriba dice, esta aplicación va a tener acceso a tu correo, a tus publicaciones, tus fotos, a tu ubicación, etcétera, etcétera. Y cada casilla tiene una palomita. Nosotros podemos quitar esa palomita y darle clic en continuar. A veces le quitamos los clics a todas las palomitas y la aplicación nos dice, pues no voy a funcionar porque no me estás dando permiso de hacer nada contigo. Uh-huh. Entonces, a veces tenemos la posibilidad de decir, bueno, no quiero que tengas acceso a mi correo, no quiero que tengas acceso a mis fotos, aceptar, órale, va. A lo mejor funciona la aplicación con esas limitantes que la propia aplicación te permite. En materia legislativa en México tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares que establece ciertos requisitos y condiciones que debe tener el aviso de privacidad y en algunos de ellos implica una aceptación expresa o muy implícita por parte del usuario sobre qué va a hacerse con sus datos. Tienes que aceptar o no aceptar, por ejemplo, si tus datos pueden ser transferidos a terceros. Uh-huh. Y el aviso de privacidad te debe proporcionar una herramienta para que tú puedas aceptar o no aceptar una transferencia de tus datos. También debe tener otra partecita que diga, ¿aceptas que tus datos sean utilizados para fines comerciales? ¿Sí o no? Entonces, desafortunadamente en la práctica eso casi no se da. Muy pocas empresas se dan a la tarea de incluir ese tipo de waivers, como le llamamos en inglés, o de releases, en donde el usuario puede tener la opción de decir, no acepto esto, no acepto esto, pero lo demás sí. Ahora, en este caso, cuando no aceptamos que la aplicación tenga todos estos datos que nos pide, también podemos estar desactivando o no, o subutilizando algunas funciones que pueden sernos útiles, como por ejemplo esto de la localización, ¿no? Si te pueden localizar en un momento, si te pierde tu celular, pues lo puedes encontrar a través de este tipo de mecanismos, ¿no? Esto es correcto. A veces el desactivar funciones implica que perdemos ciertas capacidades o ciertas características de nuestro teléfono. Afortunadamente los sistemas de localización son bastante inteligentes e incluso si has apagado la función de GPS, el propio sistema está configurado para que cuando detecte que el teléfono se conecta a una red 3G, 4G o Wi-Fi, le manda la señal al teléfono para que se active en automático el GPS. Entonces ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder hacer un bypass o un brinco de ese tipo de y olvidar al usuario. Y olvidar al usuario del pasado. Corina, ¿tú querías añadir algo a lo que está diciendo Joel Gómez? Sí, claro. Es importante tener claro que el aviso de privacidad lo que busca es obtener el consentimiento, pero lo ideal es que sea con conciencia para uno tomar decisiones si es justamente lo que quiere, proporcionar información y en qué condiciones. Al respecto, creo que, dado que es el Día del Niño, me gustaría darles algunos datos que creo que nos pueden ubicar en dónde estamos parados. Resulta que el 51 millones de internautas hay en México, con estadísticas del 2014, y de estos 51 millones, 36% son jóvenes entre 6 y 18 años. Claro. Lo preocupante aquí es que 8 de cada 10 niños usan en Internet, el Internet, porque son hijos de padres usuarios de Internet. Y resulta que la edad promedio en el que están ocupando el Internet los niños son 10 años. Esto tenemos que reflexionarlo, ¿están conscientes? ¿Tienen el juicio para decidir cómo van a usar sus datos? Se dice que Steve Jobs y Bill Gates y todas esas personas no permiten a sus hijos meterle estas tecnologías, sino hasta que ya son unas personas con más criterio, ¿no? Para que vivan su niñez de otra manera y no pegados a los gadgets, ¿sí? Hay una escuela muy famosa en California en donde van los hijos de los magnates de las tecnologías de información, y en esa escuela no hay computadoras, no hay celulares, no hay tablets, no hay nada. Ellos mismos están conscientes de los riesgos y dicen: a mis hijos no les vas a involucrar esto hasta que tengan edad y conciencia plena. Fíjate, Corina. Ahora, hay otro estudio de InfoChannel en el 2012 donde dice que el 20% de las personas, usuarias de Internet, son las que revisan el aviso de privacidad. De estas, el 40% son mayores de 50 años. El 21% son jóvenes, entre 29 y 40 años. Pero lo preocupante es que estas personas tienen como característica que tienen altos niveles de educación, es decir, arriba de licenciatura. Ah. Pero ¿qué pasa? Que los jóvenes de prepa, solo el 18% revisan el aviso de privacidad, los de secundaria el 12%, los de primaria el 4%. Y encontramos que muchas de las aplicaciones que descargamos por 10 pesos o son gratuitas, están dirigidas a jóvenes. Ah. Y son jóvenes que no, incluso no tienen la autorización de los papás. Lo que sabemos ahora es que los niños que tienen menos de 13 años son los que deberían estar supervisados por los papás para efectuar una autorización, ¿no? Entonces, leí un experimento, ahora que estaba leyendo la información para preparar el programa, de un experimento que se hizo donde hicieron que la gente firmara la aceptación de las condiciones del teléfono o del celular, y pusieron que estaban renunciando a su hijo primogénito. Y lo firmaron. Y todo el mundo lo firmó. Todo el mundo lo firmó sin haber leído el contrato. Y bueno, ya después se los enseñaron porque era un experimento. Era solamente un experimento, pero eso demuestra que estamos dispuestos a ahora sí que a firmar lo que sea y no leemos porque los contratos. Porque todo el mundo lo usa y dice: ah, pues no debe pasar nada, si todo el mundo lo tiene, pues yo también. No, y luego ves así las dos o tres cuartillas con letra .7 o -5. Sí. Hay algo bien interesante que acaba de mencionar Corina, y me permito abordar un poquito el tema. México no tiene legislación especial para proteger a los niños en Internet. Estados Unidos sí. Estados Unidos tiene una ley que se llama Children's Online Privacy Act, o la ley de privacidad de los niños en Internet. Y esta ley es la que establece este requisito que menciona Corina de no contactarlos si son menores de 13 años. En teoría, ningún niño menor de 13 años puede tener una cuenta en Facebook. Ningún niño menor de 13 años puede tener una cuenta en YouTube. Ningún niño puede tener cuenta en Twitter. ¿Por qué? Porque ese es el límite legal en Estados Unidos establecido para que tú puedas contactar directamente a un niño. Y dice que si lo quieres contactar, tienes que tener permiso expreso de los padres. Entonces, en México no tiene legislación expresa en esta materia de niños o de infantes. Hay una mención muy simple en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 76 bis, que dice que cuando te dirijas a población vulnerable como niños y ancianos, debes de implementar algún tipo de aviso para este tipo de población vulnerable. Pero dice, dales un aviso, dales un warning, ¿no?, de que este tipo de publicaciones puede ser para gente vulnerable, y es todo lo que hay. No hay más regulación para proteger a los niños en México, desafortunadamente. Corina. Al respecto, el IFAE tiene una guía de aviso de privacidad donde establece que los avisos de privacidad tienen que ir en función del público a quien va dirigido. Es decir, si son en función de la edad, en función del nivel de estudios, etcétera. Entonces, también la Secretaría de Economía tiene unos lineamientos de aviso de privacidad donde dice que los avisos de privacidad tienen que usar un lenguaje claro, comprensible, estructurado, tener un diseño que sea intuitivo, amigable. No obstante, lo que estamos viendo justamente en este tipo de aplicaciones que usan los niños es que nada de eso se está cumpliendo. Y estamos hablando de aplicaciones, de programas que son, digamos, de uso común, a los cuales todos entramos. No sabemos, no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, para qué utilizan nuestros datos personajes empresas transnacionales como Facebook o Instagram o Twitter y tal, pero de que los utilizan, los utilizan. Y vamos a llegar más adelante a los spywares, por ejemplo. ejemplo, ¿no? A estos... Es lo que yo quería preguntarles ahorita, ¿no? Bueno, estos mecanismos de estas aplicaciones para obtener nuestros datos, ¿cómo les podemos llamar? ¿Son spywares o es otra cosa? Pueden tener muchos nombres. El spyware es una aplicación, un pedazo de código, un software que está dedicado para obtener información sin tu consentimiento o sin tu conocimiento. Sí, porque ahí, sí, en las otras tú estás dando el consentimiento. Exactamente, pero son dos factores importantes. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el consentimiento. Uh-huh. Puede que conozcamos que lo hacen, pero a lo mejor no consentimos. Puede que no consentamos, pero también no conocemos. Entonces, el problema real viene cuando no conocemos y tampoco, por ende, no consentimos ese tipo de uso. Hay que entender que las empresas siempre están en constante pugna por conocer más de nosotros, por tratar de conocer más información del usuario, conocer hábitos de consumo, conocer hábitos de navegación, para así poder hacer unas estrategias de marketing más efectivas y más dirigidas. Efectivamente. Bueno, además porque hay distintos usos, ¿verdad? Algunos de estos spywares quieren nuestra información para catalogarnos de acuerdo a un perfil de consumidor y estarnos mandando anuncios y demás, pero también hay otros que tienen otro propósito, que puede ser incluso de uso político. Se ha hablado recientemente, incluso se llegó a discutir en las semanas pasadas en la Cámara de Diputados, esta cuestión del FinFisher, que es un tema del que vamos a hablar ahorita regresando de esta pausa. Vamos a recordarles nuestros teléfonos. 41-55-1060, 01-800-080-1060, para que se pongan en contacto con nosotros y conversen con la maestra Corina Velázquez y con el maestro Joel Gómez Treviño, nuestros invitados, para hablar de ciberespionaje en El Fin Justifica a los Medios. Y llévense una revista Cuarto Oscuro o el libro La Escuela de Comunicación de Toronto. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo, 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues este programa del que les comentábamos hace un momento, FinFisher, es un software malicioso que requiere que el usuario actualizaciones falsas de fuentes aparentemente fiables, como pueden ser Adobe Flash o iTunes y BlackBerry. Les preguntaría a nuestros invitados, ¿es cierto que FinFisher no es detectado por un antivirus o un anti-spyware? Corina. Sí, es cierto. Justamente ha sido diseñado para eso, para ser empleado por el gobierno y sea bastante discreto incluso con las personas que conocen de tecnologías. O sea que es muy difícil detectar que tu computadora tiene este programa cargado. Totalmente. De hecho, se hace pasar por una actualización de software tan trivial como el Adobe, Flash. Adobe, ajá. Y uno lo está descargando y no se da cuenta que lo que está descargando es un software que permite estar vigilando y quedarse con contraseñas, con fotos, incluso material que no está en línea, como pueden ser nuestros contactos, fotografías personales y nuestras contraseñas. Entonces, todo el tiempo nos están monitoreando para ver qué estamos haciendo. Y el tema es que se está ocupando no solo para atacar a gente con fines terroristas, sino más bien ha habido reportes de WikiLeaks, donde dicen que 25 países que usan los gobiernos este software, lo usan para vigilar a partidos de oposición, claro, a sociedad civil, activistas, y el problema aquí es que pues ya es una invasión del tema de derechos humanos, porque pues tenemos, como ya hemos dicho, el derecho a la privacidad y a la protección de datos. Claro. Ahora, todas las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestro celular, nos están pidiendo periódicamente que actualicemos, ¿no? Que actualicemos, y es a través de esta actualización que se puede meter este código de FinFisher. Pero, ¿qué pasa si no actualizamos? A veces te condicionan y no hay otra forma, o la otra que puede ocurrir es que Ya deja de funcionar, te empieza a dar problemas y te están orillando indirectamente a que termines usándolo, ¿no? Hay una estrategia muy fácil de las empresas cuando quieren que dejes de usar este software viejo de ellos. Y esa estrategia se llama, le voy a dejar de dar actualizaciones y mantenimiento al software versión tal. Entonces, si tú continúas usando este software, yo ya no me hago responsable de lo que te suceda ni de lo que te pase, ni te voy a dar servicio técnico, ni voy a dar actualizaciones, ni voy a dar servicio de ninguna naturaleza. Como el XP de Windows. Como el famoso XP que acaba de... Que era un soporte absolutamente estable y fabuloso. Exactamente. ¿Por qué? Porque les conviene que sigas usando el Windows 10, que ahora viene ya en camino, y los subsecuentes. El tema de las aplicaciones que se actualizan constantemente por teléfono, por medios de tabletas inteligentes, es un problema. ¿Por qué? Primero, se está consumiendo ancho de banda continuamente en nuestros servicios de celular o nuestros servicios de Wi-Fi. Que bueno, si tienes Wi-Fi, pues es ilimitado, pero alguna repercusión debes de tener en cuanto a... Sin embargo, cuando cuando te piden una actualización, el propio sistema te avisa que esa actualización implica que tienes que conceder ciertos permisos a esa aplicación. Entonces se dice, esta aplicación puede acceder a tu micrófono, puede ver tus fotos, puede ver tu ubicación, puede conocer tus mensajes de texto, puede conocer tu número telefónico. ¿Aceptas? Y ahí está el botoncito de sí o no. Entonces ya cuando uno dice sí, pues quiere seguir utilizando la aplicación, todo el mundo le picamos y le decimos que sí, pero no meditamos las consecuencias de todos los permisos que le estamos entregando a esa aplicación. Hay que tener en cuenta que hay aplicaciones de empresas gigantes, como lo son Facebook, WhatsApp, Twitter, Gmail y demás, que en teoría deberíamos estar menos preocupados por ellas que por las demás, porque ellas están ampliamente vigiladas por todos los gobiernos del mundo. Entonces, si bien se las han ingeniado para tener muchos, digamos, aperturas en cuanto a lo que pueden hacer con nuestra información, a mí los que me preocupan son los chiquitos, porque los chiquitos nadie los vigila. Y tenemos cientos de aplicaciones pequeñititas en nuestro celular que esas nadie las vigila porque el gobierno no las considera peligrosas, porque no tienen el tamaño de un Google o de un Facebook o de un Twitter, y a ellos nadie las está vigilando ni las está supervisando. No sabemos qué hacen esas aplicaciones a ciencia cierta con nuestros teléfonos y equipos móviles. Digo, es entendible a lo mejor, aunque no es ni ético ni nada, que pues quieras saber qué es lo que pasa con tus adversarios políticos y averiguar cuáles son sus estrategias y sus movimientos. Pero eso no, a pesar de que fuera así, eso es una transgresión. Eso es ilegal, Joel, ¿no? Sí, completamente. No se pueden utilizar ese tipo de mecanismos para vigilancia de opositores o para vigilancia de activistas. Esto no debe suceder. Justamente Corina organizó un evento espléndido en la Cámara de Diputados hace unos días en donde se discutía el panorama de regulación de la vigilancia. México todavía no tiene un panorama claro en cuanto a la regulación de la vigilancia. Hay que tener claro que la vigilancia en ciertos aspectos pudiera ser permisiva o viable cuando hablamos de terrorismo, seguridad nacional, ¿no? A lo mejor es viable utilizar la vigilancia cibernética para ese tipo de temas, pero desafortunadamente una vez que el gobierno tiene en sus manos un software tan potente como FinFisher para vigilar, lo puede utilizar para otras cosas. Esa es la realidad. Tú dices, lo voy a comprar y lo voy a instalar para hacer vigilancia contra terrorismo, que bueno, yo no sé si haya terrorismo en México o si haya una justificación de esa naturaleza, pero ya que tienes el software, lo utilizas realmente para vigilar al contrario a otros partidos políticos o para vigilar activistas. A lo mejor te dicen, ve qué buen software es, por eso no hay terrorismo en este país. ¿Qué dices, Corina? Sí, de hecho, incluso cuando hay guerras, hay lineamientos internacionales de lo que sí está permitido y lo que no. Por ejemplo, el trato para los civiles o periodistas. Lo que se argumenta ahora, sobre todo en el Parlamento Europeo, es que el tema de espionaje tendría que ser igual un elemento donde se establezcan reglas claras, donde cuando sí es autorizado y cuando no usar el software de espionaje. La inteligencia siempre va a intentar haber de parte de los gobiernos, claro, ¿no? Pero esto es especial. Claro, al respecto, un colega, Jesús Robles, que es un defensor de derechos humanos, él nos comentaba que México aparece entre los 5 países que compran más tecnología de vigilancia en el mundo, junto con Rusia, Siria, China, y la verdad es que es muy delicado porque actualmente México preside la Alianza por el Gobierno Abierto, donde están justamente impulsando temas de transparencia y rendición de cuentas, y nos parece bastante delicado, por ejemplo, ante casos como el de Ayotzinapa, donde sabemos que hay autoridades que pueden usar herramientas como estas para fines como el, como este caso, ¿no? De gente desaparecida, como estudiantes, ¿no? Gente civil. Entonces, es bien importante que México haga esfuerzos para hacer transparentes las reglas en el uso de vigilancia y que justamente el IFETEL en estos momentos está vigilando cómo o analizando cómo va a establecer lineamientos para que permitan al gobierno tener contacto con las empresas y puedan transferir información. Al respecto, de hecho es una estadística que tú nos diste el día del evento, Joel, permíteme que lo menciones si quieres complementar, en donde nos comentabas que Google, Twitter y Yahoo habían reportado que habían proporcionado información al gobierno mexicano de 1.177 ciudadanos que no sabemos para qué se solicitó esta información. Y estamos diciendo que hay niños que están usando estas herramientas y la verdad es que están en estado de vulnerabilidad. Claro. Y bueno, yo creo que todos estamos en ese estado de vulnerabilidad. Todos. Bueno, entonces, ya para en esta parte final del programa me gustaría preguntarles, con toda esta información que nos están dando, no quiero como dar la impresión de que no hay que utilizar las tecnologías, porque como decíamos al inicio, las tecnologías también nos ayudan, no son como tan malas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entonces los usuarios comunes y corrientes como nosotros para utilizarlas sin caer en este riesgo? O sea, aprovechar lo que nos pueden proporcionar, lo benéfico de estas tecnologías y no caer en estos riesgos. Mira, yo creo que es una labor extraordinaria de ustedes con este programa el que estén haciendo labor de concientización. Yo creo que esa es una parte muy importante. Sobre todo la Secretaría de Educación Pública, las escuelas, tanto públicas como privadas, deben fomentar en sus alumnos la seguridad de la información y la seguridad en Internet. Debería haber programas cotidianos en las escuelas en donde los alumnos estuvieran obligados a llevar, a lo mejor no una materia, pero sí una charla, una plática mensual, trimestral, semestral, en donde se le pudiera estar dando al alumnado los riesgos y las problemáticas del uso de tecnologías de información. No hemos hablado de otros fenómenos como la pedofilia, no hemos hablado de fenómenos como el ciberbullying, no hemos hablado de otros muchos fenómenos que también tienen que ver con la tecnología y que también afectan mucho a los niños y a los adolescentes. Desafortunadamente, mientras sigamos con el uso de tecnologías de información a ciegas, porque ese es el uso que le damos, los usamos a ciegas, vamos a tener tropezones y tropezones a cada rato. Hay que usar conscientemente las tecnologías. Y la maestra Corina Velázquez va a tener que hacer labor constante en la Cámara de Diputados y Senadores, ya se va a esta legislatura. Vas a tener que seguir trabajando ahí para que nuestros legisladores también entiendan la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, Corina. Y todos, ¿no? Yo creo que es una labor también de todos los ciudadanos tomar conciencia de esto para buscar que nuestras leyes mejoren. Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, respecto a que los contratos sean más claros, entendibles por cualquier persona, en fin. Vamos a estamos ya a dos minutos de salir del programa, vamos a leer algunas llamadas. Jesús Ortega dice, respecto a los rumores en redes sociales y periódicos sobre la actual situación de La Jornada, ¿qué información tienen ustedes? Pues ya salió un desmentido hoy en la primera página de La Jornada. Vamos a mantenerlos informados en este tema. Rogelio Flores Torres dice, por fin escuché El Fin Justifica a los Medios. Ah, pues qué bueno. Gracias. Josefa Santos dice, ¿cuándo va a haber otra conferencia de computación como la del domingo pasado? El Centro de Cultura Digital está convocando continuamente a este tipo de eventos. Sofía Hernández, que es maestra de Coyoacán, pregunta, ¿el programa Kindle es recomendable? ¿Saben ustedes? Es un para leer, ¿no? Es un programa de lectura de Amazon. Pero también puede ser. Pues mira, todas las grandes compañías utilizan a su propio beneficio este tipo de programas. Pero yo creo que es seguro porque es medianamente seguro porque es una empresa reconocida la que lo promociona y lo usa. Claro. María Estrella dice que no conozco mucho de computadoras. Felicidades al programa. Total Play no da buen servicio, no cumple con lo que dicen y no pasan el programa de Aristegui. Bueno, Octavio Ríos dice, estimados todos, deseo saber de qué modo, por qué medio puede ser posible, con apoyo de su distinguido canal, puedo hacer mi inconformidad por la tan pobre y vulgar forma de expresión de varios spots propagandísticos de diversos partidos políticos que no hacen más que, como siempre, descalificarse unos a otros haciendo uso de insinuaciones, groserías o malas palabras. Sé que desafortunadamente Desgraciadamente, hoy en día el léxico coloquial se ha degradado en la calle. Sin embargo, creo que deberían usar más cuidadosos y tener posturas propositivas. Pues ahí está. Pues se nos acabó el tiempo. Jimena Bernal se lleva el libro, estudiante de comunicación. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo a la maestra Corina Velázquez y al maestro Joel Gómez Treviño su presencia aquí. Nos quedan muchos temas. Vamos a seguir tratando este tema en los programas subsecuentes. No se alejen de nosotros. Sigan sintonizándonos todos los jueves a las 13 horas con 5 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Corina. Gracias, Joel. Es un placer. Hasta muy pronto. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Los controles técnicos Fructuoso López y Arturo Sayas, el servicio social de Eduardo Campo, reportajes, asistencia de producción y contenidos Ángeles Medina y Alexia Cervantes, la conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.